olvidado. Te olvidas lo tanto que te quise. Si vieras el daño que me has hecho, a pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos, lo nuestro fue imposible y se acabó. Conmigo tendrás todo mientras quiera Dios. A mi lado fuiste todo mientras quise Dios. De mí todo te di cuando te conocí. Entonces, ¿por qué tanto sufrí? Llorar, llorar, llorar por un amor. Cantar, cantar, cantar con devoción. De mí todo te di cuando te conocí. Entonces, ¿por qué tanto sufrí? A pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos, lo nuestro fue imposible, se acabó. ¡Compadre! ¡Tómese otra, compadre! Y al cabo, otro saludo para Lidia Salazar, por allá al DF, que esté new. Si vieras el daño que me has hecho, a pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos, lo nuestro fue imposible, se acabó. Conmigo tendrás todo mientras quiera Dios. A mi lado fuiste todo mientras quise Dios. De mí todo te di cuando te conocí. Entonces, ¿por qué tanto sufrí? Llorar, llorar, llorar por un amor. Cantar, cantar, cantar con devoción. De mí todo te di cuando te conocí. Entonces, ¿por qué tanto sufrí? A pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos, lo nuestro fue imposible, se acabó. ¡No, mi compadre! ¡Todo el mundo arreglando el chiste, por favorcito! Una más, que al cabo y qué. A través de la radio, a través de la record player, del CD.